la baldosa, que ya le estaba floja por culpa de la baldosa. Te casaron con la gor, hoy ya no te importa nada cuando pasas con la gor, rompiendo la motoneta con el peso de la gorda. Te casaron con la gorda, te casaron con la gorda, te casaron con la gorda por hacerte el picaflor. Te casaron con la gorda, te casaron con la gorda, te casaron con la gorda por jugar con el amor.